de la mano de la producción de Zona Cero Disco, en esta noche especial de sábado, sábado 11, festejando el cumpleaños de Rubén Escalante, llega en vivo el fabuloso grupo Guinda. Arriba, palmas arriba, guita, guita, Rubén.